Entre los últimos mantras cósmicos, que es ya para aquel ordenado, para aquel seguidor de nuestros hermanos, que comprenden que su presencia no son una casualidad, sino que responden a las órdenes emanadas por los últimos concilios. A las 18:46 desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, por la 105.9 Radio Gente, comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, reciben la señal de la nave de cielos profundos a través de la sintonía 106.3. En el planeta y sus alrededores nos recepcionan a través de www.fmgente.com.ar y también en gente.somosturradio.com.ar. Cabina de controles, operación técnica, atención telefónica 482-452-482-811, mi piloto de tormentas, Pamela Iturrios. Buenas tardes a todos, los saluda el viajero galáctico Fernando Diz. Estamos haciendo Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos casi 18 años en vivo. Hemos logrado volver a estar en vivo después de algunos programas que hemos pasado de las grabaciones que usualmente tenemos y que también están en el blog de Cielos Profundos, que es Cielos Profundos FM, cielosprofundosfm.blogspot.com. Si ponen el viejo Cielos Profundos 2012, también van a ser redireccionados al Cielos Profundos FM, así que no hay inconveniente con eso, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Vamos hasta la hora 20:30 hoy y quiero volver a retomar, porque no tuve la posibilidad de hacerlo el día que lo hicimos, la nota, la charla de café con Brad Hunter, porque hubo allí varios señalamientos, historias que contó Brad que me parece muy importante rescatar, hacer un alto, por allí agregar algunas cuestiones, ¿no?, al respecto de todos estos años de investigación que compartimos con Brad y con otros amigos, ¿no? Así que voy a volver a reiterar el programa, pero por supuesto esta vez va a tener la nota, voy a reiterar, y va a tener interrupciones, porque voy a tratar también de aportar algunas cuestiones a esa nota que me parece riquísima en información y también en criticismo, ¿no? En preguntas que tienen que encontrar su respuesta por parte de investigadores, ¿no? Así que lo quiero compartir hoy esto con ustedes. Mientras tanto les voy comentando, 10 de octubre, recuerden, va a estar Ricardo González en el Centro Español. Calculamos que la charla va a estar para, vamos a estar reuniéndonos tipo 20:30 para comenzar temprano y terminar también temprano ese mismo viernes. Después ya Ricardo está viajando hacia Talampaya con su grupo para realizar el trabajo que tienen que hacer allí a partir del día sábado en primeras horas de la mañana, ¿no? Así que recuerden, viernes 10 de octubre, Ricardo González, una nueva presentación organizada y auspiciada por Cielos Profundos. Y ya les voy a contar cuál va a ser el tema. Como les conté el otro día, lamentablemente no podemos agregar otra charla más de las 3 o 4 nuevas charlas que tiene Ricardo González, que son muy interesantes, así que bueno, vamos a tratar de entre los dos de elegir una hasta que podamos volver a tenerlo a Ricardo por aquí. Por supuesto va a estar en enero, pero probablemente venga antes también, así que ya veremos si podemos armar otra presentación para ese momento, ¿no? Bueno, un saludo si me está escuchando por allí al amigo Roberto Villamil, que también anda por aquí por la zona, y por supuesto a todos ustedes que nos escuchan en el planeta y sus alrededores, ¿no? Realmente las escuchas que hay en el blog son son muy importantes en número, y yo que no estaba acostumbrado a esta cosa de estar muy relacionado, ¿no? Con esta situación, realmente les agradezco mucho, ¿no? Y espero que el programa les continúe interesando. Hay muchísimo material para compartir por delante, pero me parecía importante volver a retomar esta nota con Brad, porque hay 4 o 5 cosas, revelaciones que son muy pero muy importantes. Yo quiero que ustedes le presten la debida atención a esta nota, que vuelvan a escucharla en el blog, porque se abren varias historias en esto que vino Brad a contar aquí en su charla sobre su próximo libro, el libro sobre ERX, ¿no? Que tiene varias historias no conocidas. Brad se ha encontrado durante todos estos años con protagonistas desconocidos para nosotros y que tampoco se quieren dar a conocer, no públicamente, aunque algunos de ellos sí puede citarlos con su nombre y apellido, y que cuentan cómo fueron las cosas en el inicio de esta historia esotérica, espiritual, de Capilla del Monte allá por los años 80, ¿no? Así que quiero que le prestemos mucha atención a esto, porque la otra vez realmente, bueno, no pudimos realizar el trabajo que yo quería realizar con esta charla, que era ir puntualizando algunas situaciones para que ustedes las tengan en cuenta y también para que quien quiera trate de desarrollarlas en alguna investigación, ¿no? Porque reitero, nadie es dueño de ninguna investigación, por supuesto, la puerta que por ahí no se le abre a un montón de investigadores, se le abre a alguno en particular por X motivo, ¿no? Por karma, por estrella, por destino, por lo que sea, ¿no? Eso nos ha pasado. Hay gente que a la que uno no ha podido lograr aproximarse y otros colegas sí lo han hecho. Hay gente que no ha hablado con otros colegas y sí han hablado conmigo en determinados momentos, ¿no? Entonces, esto es como para que podamos compartirlo para todos e ir tratando de acercarnos más a la verdad, a la realidad de las circunstancias, más allá de lo que querramos creer. No creo que ese es un punto importante que nosotros tenemos que avanzar en eso, que más allá de lo que queramos creer, hay una verdad y una realidad que es incontrastable y que por ahí no está muy de acuerdo o en consonancia con nuestro sistema de creencias o lo que nosotros queremos creer respecto de algo, ¿sí? Por ahí nosotros queremos creer en el tema de la huella del pajarillo, que yo hace tantos años les vengo diciendo que no fue una huella extraterrestre. Bueno, además de haberles presentado pruebas a lo largo de todos estos años investigadores que estuvieron investigando y que corroboran lo que yo les digo, como Álvarez López, como Gustavo Fernández, el queridísimo Roberto Basso, que ya no está con nosotros y nos contó cómo fueron esos momentos y las historias que se tejieron allí para mantener el mito, ¿no?, de la famosa huella del pajarillo. Brada ha descubierto una punta muy interesante ahora de una fuente de inteligencia de la Fuerza Aérea, ¿no? Y yo creo que eso ha pasado, por ahí no se han terminado de dar cuenta, por ejemplo, de esa puntualización y de otros temas. Así que comenzamos a compartir esa charla de café que tenía con Brad. Esto fue allí en el quincho de mi casa, y van a escuchar muchos sonidos de pájaros ahí, de cucharitas, porque fue eso, fue una charla de café, pusimos el grabador, nos olvidábamos que estaba, y ahí Brad nos contó los entretelones de la investigación que va a volcar puntillosamente, escrupulosamente, en su libro sobre ERX, ¿no? Así que bueno, comenzamos a compartirla y yo voy a ir pidiéndole a Pamela en algunos momentos que frenemos para hacerle algunos agregados o algunas señalizaciones en este camino de esta charla, ¿no? Cielos Profundos 2014, Brad Hunter, disfrútenlo. Bueno, estamos con Brad Hunter, charla de café, en una tarde de Capilla del Monte. Y me contabas que viste una psicografía inédita de Parravicini. Esto es así. Vamos a aclararle un poco a los oyentes que hay dos personas claves en lo que era la relación con con el profesor Terrera, Guillermo Alfredo Terrera, que era esta señora que, bueno, no quiere tener mucha participación por una cuestión de, incluso por problemas personales que tiene. Uh-huh. Y bueno, el arquitecto Alberto Czerniaski, ¿no?, que fue, uh-huh, de alguna manera quien tuvo esa gran experiencia de haber entrado en ARCS. Esta señora también tenía una relación muy afín con don Pedro Romagnoli. Primero, sí. Frename ahí, Pame. Ustedes están escuchando un nombre de un hombre que entró a ERX, Alberto Czerniaski, en la década de los 80. Este hombre tiene una relación de hace varios años con Brad, muy, muy directa. Brad lo ha entrevistado en varias oportunidades para ir recogiendo historias al respecto, ¿no? Un hombre que formó parte de los grupos de Guillermo Alfredo Terrera, después se separó de Terrera en los últimos años, y que le aportó a Terrera un material invalorable, que podríamos decir que Guillermo Alfredo Terrera lo transmitió como propio, pero que no era propio. Era de alguien que sí había tenido una experiencia absolutamente real. Recuerden ustedes, y para puntualizar cuestiones aquí, esto no es para criticar ninguna cuestión en particular, sino para honrar a la verdad, ¿no? Esa verdad de la cual tenemos que estar cada vez más cerca, porque es una virtud la verdad en este plano de tercera dimensión. Y cuanto más cerca estemos de la verdad, mejor es, ¿no? Entonces, más allá de nuestra idolatría, nuestros sistemas de creencia, nuestros respetos por las personas, hay un criterio de verdad que hay que establecer, y ese criterio de verdad a veces es revelado muchos años después, porque hay protagonistas como este señor o como esta otra señora, que no quieren ocupar un lugar en la primera fila de toda esta cuestión o en el escenario de toda esta cuestión, pero fueron protagonistas fundamentales de todo. Y yo creo que eso es lo que al investigador, recuerden que este es un programa de investigación periodística, este no es un programa de venta de servicios ni de idolatrías de nadie, ¿no? Entonces, y por algo se ha mantenido 18 años en el aire, ¿no? Justamente creo que por este perfil que hemos elegido tener, ¿no? Que es ser críticos, no ser criteriosos, tratar de usar la razón, ¿no? Además del sentimiento que uno puede tener. De hecho, yo comparto amistad con un montón de gente a la que no le creo, pero a la que le creo, ¿no? O sea, a la que quiero y a la que entonces le creo por eso, pero en ámbitos intelectuales y razonables no hay fundamentos para esto, ¿no? Entonces por eso digo, no mezclar mucho esta historia de los sistemas de creencias o lo que nosotros queremos creer, ¿no? Respecto de cómo realmente son las cosas, ¿no? Por eso digo, esta charla de café con Brad Hunter es una de las cosas realmente más impactantes que he hecho con Brad en estos, no sé cuántos años de amistad, 14 años que ya nos conocemos y que venimos haciendo programas para Cielos Profundos juntos, ¿no? Por eso les pido que escuchen con atención, que la vuelvan a escuchar en el blog y que ustedes tomen también alguna de las pistas que da Brad Hunter para tratar de profundizarlas y para incluso reconfirmarlas, si pueden, por las vías que cada uno de ustedes pueda, ¿no? Acá han aparecido en los últimos años en Capilla del Monte un montón de gente que se llama investigadora, pero yo no le conozco una investigación, ¿no? Entonces, bueno, es como una invitación a que lo hagan, ¿no? Traten de establecer algún criterio de verdad, no de creencia, de verdad, en las cosas que se dicen, ¿no? Es que creo que es lo que tenemos que lograr. Reitero, es una virtud para el hombre estar cerca de la verdad o estar bajo el influjo de la verdad. Es una virtud, y en esta época nos faltan muchos valores y nos faltan ejercitar mucho esas virtudes, ¿no? Así que por eso les propongo esto en esta charla, y quería empezar a señalar esto, ¿no? Por primera vez tenemos el nombre de alguien, además de Ángel Cristo Acoglanis, que entró a ERX y le dejó un mapa de ERX a Terrera, que Terrera publica en el libro El Valle de los Espíritus, pero que no es propio de Terrera, es la experiencia de otra persona, de este señor Alberto Cherniasky, ¿sí? Y para los que tengan memoria, y para los que hagan investigación periodística, encontrarán por allí alguna nota donde Terrera dice que lo invitaron a entrar a ERX y que él se asustó, una reacción muy humana, ¿no?, ante estos fenómenos extraños y paranormales, y que no entró. Para ir poniendo algunas cosas en su justo lugar, reitero, sin quitarle ningún mérito a la tarea enciclopédica que realizó Terrera, con profundos y graves errores también, ¿no? Y con algunas creaciones propias de él que no se ajustan a la verdad, ¿no? Como el tema del Parsifal y el bastón de mando y todo eso, que bueno, está lejos de una realidad. Pero vamos a ir hablando las cosas como al menos yo como creo que son, y como investigadores amigos míos también han logrado descubrir en todo este tiempo, y voy a tratar de aportarles también las pruebas y las bibliografías para que ustedes se acerquen a eso, y los nombres de los investigadores para que consulten estas cosas, ¿no? Y no quede todo así como que porque pasó esto, ¿no? En Capilla del Monte había un relato, todo el mundo se lo creía, como nos pasa ahora, ¿no? Hay un relato, mucha gente se lo cree, pero la gente no se pregunta, no investiga, no va a la médula de las cosas para saber, che, pero esto es así como lo contaron, ¿de dónde sacaron esto, por ejemplo? ¿De dónde obtuvieron esta historia, esta otra? ¿Cuál es la fuente de esta historia? ¿O es algo propio de alguien que hay que terminar por establecer cuál es la verdad y la realidad que hubo en esta situación, ¿no? Así que vamos a ir desandando la nota, y yo voy a ir haciendo hoy y el jueves probablemente tengamos un breve vuelo de Cielos Profundos, porque juega Boca Juniors, ¿no? Así que vamos a Dante empieza su programa en Buenos Aires a las 20 horas, 20:30. Bueno, vamos a ver si hacemos un rato de de 20:30 a 21:15, que es justo cuando empieza el partido, el programa de Dante. Ya lo voy a llamar a Dante para que nos dé nos regale 15 minutitos de su programa, a ver si podemos cubrir todo el espectro de esta charla, que reitero es muy riquísima en información y que les pido que le presten atención puntualmente. Bueno, ahora sí, continuamos hasta que podamos hacer algún otro aporte interesante. Una vez viene esta señora de verlo a don Pedro. Sí. Y me dice: don Pedro tiene esta psicografía, me la muestra, y en ese momento en la institución había una chiquita, sí, que era supuestamente estas llamadas niños índigos. Ajá. Y que le dijo: don Pedro, este es el actual presidente, este es el presidente Kirchner. Ajá. Este es el ojo estrábico del presidente, esta es la provincia de Santa Cruz, y es la famosa profecía que publica don Pedro en el libro Cono Sur. Claro. Donde Argentina tendrá unos mandones que la reducirán, claro, a un corte fascista, sí, la sangre correrá por calles y caminos. Sí. Entonces, viene con esa psicografía, como diciendo: mirá lo que descubrió esta nena. Sí. Cuando yo la veo, que no la conocía esa psicografía. Sí, ¿qué años estamos hablando? ¿Década del 90? Sí, década del 90. No, década del 90 no, porque ya estaba Kirchner de presidente. ¿Es después del 2003? Sí, era. Ni bien subió Kirchner. Ah, ahí al toque. Claro. Ajá. Yo no te puedo aseverar exactamente qué fecha fue, porque sinceramente no. Pero no. Ya estaba Kirchner de presidente después del 2003. Sí. Ni bien asume Kirchner. Sí. Entonces, cuando me muestran esa psicografía, uh-huh, yo digo: pero pará, acá hay otra cosa más. Uh-huh. Acá hay un volcán, acá hay una cabeza de vaca, que sí, después esto se materializa, uh-huh, con el conflicto con el campo. Uh-huh. Y le digo: acá está la senadora, que por entonces era senadora, Cristina Kirchner. Uh-huh. Y que tenía el gorro frigio levantado de su cabeza. Digo, acá va a haber un problema con la libertad. Bueno, hablaba de que la muerte, decía algo como, hablaba, hay como una calavera con una especie de faso de marihuana. Sí. Le digo, y esto está relacionado al narcotráfico, a ciertas cosas que van, bueno, amplíe un poco más. Uh-huh. Digo, acá hay un abrazo inconveniente, digo, puede llegar a ser Cristina acercada a Venezuela, Chávez, bueno. Mm. Entonces armo una interpretación de eso. Esa psicografía es la que después me convierte a mí en un blanco del naciente, ¿cómo se llama? La cámpora. El camporismo, podríamos decir. El camporismo. Pero no el camporismo de los 70, sino de... No. Esto que hay ahora. Este nuevo movimiento, cuando yo armo, como lo presenté en mis libros, armo la interpretación según mi forma de ser, o sea, según mi propia interpretación, uh-huh, lo que esa psicografía significaba, partiendo de la interpretación inicial que había hecho esta niña índigo. Uh-huh. Yo le doy a esta persona esta psicografía, esa interpretación, y se la lleva a don Pedro. Claro. Don Pedro, como esto después consta y reafirman en su investigación Roberto Villamil y Richard González en, uh-huh, su libro El Hombre Gris, hablan de que don Pedro tenía relación con Bergoglio. Uh-huh. Lo que después yo me entero es que mi interpretación de esa psicografía, don Pedro se la muestra a Bergoglio. Ajá. Y esa psicografía, esa interpretación de la psicografía en poder de Bergoglio, Bergoglio se la muestra a Duhalde. Y le dice: vos los trajiste a estos, sácamelos. Ajá. Como arreglame este quilombo. Ay, claro. Y esta historia consta en varias tenuemente en diferentes está incluso consta en el foro argento. Uh-huh. Ese foro argento que me pega a mí como que yo soy un improvisado en el tema Parravicini que no conoce mi historia, por eso yo digo, uh-huh, critiquen lo que quieran de las interpretaciones que yo hago, pero no del intérprete, del intérprete de esa psicografía, porque ustedes no tienen la más mínima idea, porque incluso en esa, en el foro argento se cree que yo hablo de que Kirchner, yo lo menciono como el hombre gris, una grave equivocación que no sé de dónde la sacaron, porque yo desde el primer momento bueno, hice ver ciertas circunstancias con respecto a este gobierno. Ajá. Bien, hablábamos de esta señora y de Alberto Chernyavsky, ¿no?, que han sido protagonistas desconocidos, pero podríamos decir importantes, fundamentales de todo lo que tiene que ver con la historia de Capilla del Monte, ¿no? Con sí, el tema de Erx, ¿no? Vos contabas el otro día en la charla que este arquitecto Alberto Chernyavsky en realidad fue el hombre que verdaderamente entró en Erx. Sabemos incluso por el mismo Terrera que cuando él fue invitado a entrar a Erx, él se asustó y por eso no ingresó. No sabemos si en modo físico o etérico, no sé cómo era la cuestión, ¿no? Pero bueno, sabemos si de alguien que a través tuyo se animó a entrar, ¿no?, y que fue el que le proveyó toda la información para que Terrera publicara finalmente como una especie de mapa, ¿no?, de lo que era o de lo que es Erx. Claro, bueno, Alberto es un eximio arquitecto de finísimo gusto, que bueno, en su condición de arquitecto fue quizás una de las condiciones que le permitió que estos seres lo eligieran a él, ¿no?, por su capacidad interpretativa y de memoria visual, de poder de alguna manera retratar. Y sus dibujos fueron los que después toma Terrera en sus libros, sí, porque yo vuelvo a decir, el templo de la esfera, el concepto de los espejos, todo eso es algo que ya figuraba en los famosos diarios de Erx, sí, que supuestamente son atribuidos a Saruma, esa dualidad Colani-Saruma, sí, y que la Colanis da a conocer en, sí, en los famosos diarios de Erx, que supuestamente, bueno, se conocen cuatro de esos, claro, diarios. Pero ¿cuántos de esos diarios crees que hay vos? De los se conocen de cuatro, pero sí, por otro lado, por lo que yo vengo investigando, hay cierto material que no forman parte de los diarios, que es lo que de alguna manera utilizaba a Colanis para mostraba esos papeles que él tenía a los iniciados antes de llevarlos a los encuentros en los terrones. Sí. Esto es algo que consta en personas que hoy actualmente pueden contar y corroborar esta historia, como por ejemplo Marcelo Martorelli. Ajá. Y Marcelo Albala. Albala, perdón. Sí. Ellos, acá hay un gran ausente también en todo esto, que es la, que es algo que yo estoy con autorización de Marcelo Albala trayendo a lo que son las páginas de lo que va a ser mi próximo libro, que es un encuentro que fue muy poco conocido, donde se lo lleva a Jaco, al famoso Jaco, que era tío de Marcelo, a hacer una especie de iniciación, de un trabajo de iniciación en los terrones. Ajá. Donde suceden una cierta de, un cierto tipo de acontecimientos que realmente son sorprendentes. Mm. Y que digo, ¿cómo esto no se conoce, no? Mm. Pero bueno, respetando, digamos, la importancia que para este evento significa para los allegados, la familia de Jaco, incluso sus iniciados, como es el caso de Marcelo Martorelli. Sí. Bueno, yo respeté, no lo mencioné, y bueno, uno de los temas que fue venir hasta acá fue conseguir la autorización, mayores detalles por parte de Marcelo. Y que gracias a Dios, y agradezco mucho eso, el aporte que él me hizo, poder publicarlo, ¿no? Uh-huh. O sea que esto se va a conocer en el próximo libro, lo que fue ese encuentro. Vos decís que hay más material. Hay más material. ¿En qué te basás para decirnos hay más material? Porque ¿pensás que hay más cuadernos o hay no sé, escritos sueltos? Hay escritos sueltos. Yo creo que hay escritos sueltos. Ajá. Que no terminaron de conformarse como los famosos diarios de Erx, ¿no? Sí. O sea, los oficiales son cuatro. Yo lo que creo que al leerlos hay conceptos que son muy importantes de esos sí. diarios de Erx. Una de las cosas que, bueno, hace un tiempito estuvimos hablando es la importancia de los espejos, del templo sí. de las esferas, de cómo por ahí no se le dio la importancia a ciertas cosas que están escritas ahí, como ajá. por ejemplo... Hay un razonamiento lógico. Sí. Vamos a ir a la lógica. Todo el mundo dice la ciudad etérica de Erx. Sí. ¿No? Sí. Yo digo, ¿es etérica o es tercera dimensión? Uh-huh. O sea, sí. Una de las cosas que yo dije el otro día presenté en la charla es: sí. hay evidencia física y palpable sí. de túneles. Ajá. En esta región, no sí. solamente en esta zona de Córdoba, sino también en todo lo que es la región aledaña a las Sierras Chicas. Porque, por ejemplo, los diarios de Erx hablan de los Xicuma. Sí. Entonces uno dice, bueno, ok, ¿qué son los Xicuma? Eso. Los diarios de Erx dicen que, según la Hermandad Blanca, los Xicuma son los remanentes, de ahí viene el término Erx, que no solamente esos remanentes son de entidades cósmicas, siderales sí. o seres extraterrestres, sino que también hay remanentes de civilizaciones exterrestres. O sea, a ver, lo que nosotros llamamos así a veces, por ahí folclóricamente, los erquianos, en realidad serían los Xicumas, serían los habitantes de Erx. Exactamente. Que están, de alguna manera, representados, esto dice en el diario de Erx, por el comandante Xicuma. Ajá. Pero que hay Xicumas. Sí. Estos Xicumas, y esto coincide con la información aportada por Juan Morix, uh-huh. o Janos Morix, con el tema de la Cueva de los Tallos. Yo lo que estoy tratando de hacer yo creo que no fue una casualidad, sino una causalidad, que nos hayamos juntado en estos días con la presencia de Javier Estariaro, que yo últimamente también tengo un contacto estrecho con Débora Goldstein. Uh-huh. Es como que yo me considero un piche al lado de ellos, porque ellos están abocados 100% a este estudio como espeleólogos, como uh-huh. especialistas en el mundo subterráneo. Yo soy un poco más políglota, porque toco cuántica, está bien, pero no es casualidad. No es casualidad que esto sucediese, que podamos compartir tu programa uh-huh. en Cielos Profundos, las conferencias, que a su vez también hayamos encontrado puntos comunes, como esto famoso de lo que hablamos del Uritorco, que bueno, sí. si querés después lo volvemos a repetir, pero... El tema de los Xicuma es muy importante porque eso consta en el diario de Erx, sí. que los Xicuma serían los remanentes de la Atlántida, sí. está hablando de los hijos del continente de Mu y uh-huh. de los esenios. Oh, esto está en los diarios de Erx. ¿También? Habla de Atlantes, Mu y esenios. Ahora, los más contemporáneos a nosotros, aunque en el tiempo, esenios. 2000 y pico de años atrás, son los esenios. Vos fíjate que esto coincide también con el famoso, algo que hablamos también en el programa, el famoso escrito de Brother Phillips, El secreto de los Andes, claro, sí, que sí. habla de los esenios de los Andes. Yes. Ajá. ¿Te acordás que habla? Hace sí. mención de los esenios de los Andes. O sea que la orden de los esenios puede haber sido más extensa. Nosotros asociamos los esenios a ese movimiento, al judaísmo y a al Qumran, toda esa exacto. comunidad del Qumran, que tenían esa orientación gnóstica, esenia. Y bueno, lo asociamos a eso, pero acá se nos está hablando de los esenios de los Andes. Claro. Asociada a esa famosa escuela del séptimo rayo que existiría en los Andes, bueno, etcétera, etcétera. Lo importante, volviendo al tema de Erx, que esos Jicuma serían remanentes atlantes, sí, de Mu y esenios. Bien. Hay algo muy interesante. Perdón. Bueno, sí. Si hablamos de Atlántida, Mu y esenios, no estamos hablando de seres parafísicos. ¿Qué estamos hablando? De seres de tercera dimensión, claro, con cuerpo físico que yo puedo tocar y palpar. Sí. Que estén más evolucionados, ok, pero yo los toco. ¿Qué quiere decir? Que la ciudad de Erx, si ellos están ocupando la ciudad de Erx, que la ciudad de Erx es física. Física. Y que alguien físico puede ingresar a la, sí, ciudad de Erx. Bueno, yo te... Esto es lógica, sí, pura. Bien. ¿Te acuerdas que yo hice mención en algunos programas de Cielos Profundos, que yo sé que vos los vas siguiendo desde Buenos Aires a veces, que hay una parte de uno de los diarios de Erx donde Ángel menciona que alguien ha entrado y ha fotografiado la ciudad? Sí. Ese señor, Ángel, ¿hace referencia a alguien de su grupo o hace referencia a Cherniasky? Mirá, ¿sabes si Alberto se conocía con...? Porque él dice eso, me acuerdo que Ángel pone en un texto eso, y yo dije, acá quiere decir que alguien entró, en realidad, y salió. En los diarios de Erx habla como que él entró. O sea que Ángel es el que entra. El que entra. Él hace una relación, dice que hay una gran biblioteca, describe ciertas, sí, videncias y vivencias, mejor dicho, más que... Bueno, evidencia con ojo físico, sí, ¿no? Con el... de ciertas cosas que después coinciden con lo que describe Cherniasky. Ajá. Lo importante de todo esto es de que evidentemente no muchas, pero algunas personas accedieron a Erx. Lo importante de todo esto es que la experiencia de Alberto es que, bueno, él pudo plasmar, sí, ciertos dibujos donde se describe el templo de la esfera, el famoso laboratorio, oh, donde estarían apoyados los espejos, ese famoso vórtice que después los libros de Terrera, claro, reinterpretan a través de ciertos dibujos que hacía su dibujante, sí, sobre las experiencias que en realidad no fueron de Terrera, sino de Cherniasky. Ahora se entiende, claro, ahora se entiende todo esto más. Bueno, entonces... Perdón, incluso... una pregunta. La señora amiga tuya, ¿ella también ingresó a Erx? ¿Fue invitada? No. Ella fue una persona que es una persona con videncia... acá hay alguien que es uno de los pocos, yo soy un testigo, otro testigo es, digamos, dentro del mundo esotérico, sí, podemos rescatar a dos testigos que, sí, pueden hacer testimonio, sí, de un personaje que no es conocido en las historias de Erx, que nosotros no estamos, y en esto voy a hacer reserva y voy a mantener ese pacto, que lo podemos mencionar como el Lama, que era el nombre con el cual nosotros nos conocíamos. Sí. Uno soy yo y el otro es Don Hugo Jaime. Ajá. Don Hugo lo conoció. Ajá. Lo importante de todo esto, que yo puedo decir, wow, viste, bueno, este Brad Hunter, cómo admira a este personaje, el Lama. Ok. Sí. Si yo estoy exagerando, vayan a preguntarle a Don Hugo Jaime si yo estoy exagerando o no en relación a ciertas cosas que pude percibir de este señor, que era su capacidad, no solamente de conocimiento esotérico, sino vamos a ir a algo más concreto, que es el conocimiento científico, donde hubo personajes que dijeron, déjate joder, ponémelo frente a mí que lo destrozo. Estoy hablando, por ejemplo, de un ingeniero Pope del Instituto Balseiro, que frente a estos comentarios de alguien que sabía mucho, de que, bueno, se hablaba que había conseguido un physical doctor honorífico en Estados Unidos, uh-huh, por sus aportes a ciertas contribuciones a la NASA en relación al desarrollo de los cohetes Titán, Una de las cosas que no está, no consta en los diarios ni consta en ningún lado, sí con Bettina Allen lo hablamos, de que ciertos habitantes del mundo subterráneo a veces salen al mundo de la superficie y se mezclan entre nosotros a dar conferencias o a brindar ciertos conocimientos que podrían ayudar a cambiar los destinos de la humanidad. Esto, más allá de las cotorras, sí, seguí que es nuestro lindo ámbito, claro, natural, que es el, la charla de café a cielo abierto. La charla de café a cielo abierto, sí. Una de las cosas que Bettina, por ejemplo, hablaba era esto de que ella sabe de que había seres del mundo intraterreno que salían a dar conferencias, sí, a brindar conocimiento, desaparecen. Y después desaparecen. Claro. Yo de alguna manera, incluso don Pedro conoció, ajá, a este señor Lama y dijo, nunca hay que revelar la identidad y qué es lo que vino a hacer. Sí. Porque vino a hacer algo muy importante para que se cumplieran los destinos de él. Este señor nunca fue asociado a Erx, sí, pero nosotros sabemos que tenía una relación muy estrecha, pero su accionar nunca estuvo dentro de la historia de Erx, sino, es como decir, salió de Erx, pero su acción fue fuera de Erx, claro, en Buenos Aires, en ciertos aspectos que tuvieron que ver. Yo el otro día... tuve la suerte. Vamos a frenar ahí, frenémosla ahí, un cachitín. Bueno, vamos a hacer una pausita musical, vamos a poner un tema musical, que también es algo que hace prácticamente especial este programa, porque es un disco del año 80, pero antes quiero contarles esto. Ustedes, hay toda una para los que reconocimos todo este tema desde muy pequeños y conocimos a muchos de los protagonistas desde chicos, vamos viendo cómo las historias se van entrelazando, ¿no? Fíjense ustedes, a Coglanis, Terrera, Jaco Albala, ¿no? Que van apareciendo, esta gente que no ocupa en ningún momento protagonismo, ¿no? Pero que tienen una tarea y una cuestión esencial en todo esto. Este señor Lama, el Lama, que Brad Hunter me contó esta historia, pero casi que ahí nomás cuando nos conocimos, me acuerdo. Ahí nomás cuando nos conocimos, en Valpisa nos pusimos a charlar, toda una noche larguísima con Roberto Villamil, de algunas de estas, historias, ¿no? Probablemente tal vez Brad no lo recuerde, pero yo sí, porque siempre me quedó, mucho la historia de este señor, ¿no? Y hay algunos protagonistas dentro de la historia esotérica de nuestro país, y ligadas también a la historia esta de Erx, que tienen que ver con son piezas fundamentales, absolutamente desconocidas, porque todo el mundo entendía que no tenían que hablar sobre ellos en aquellos momentos, ¿no? Pero este señor evidentemente formaba parte de un grupo espontáneo de esoteristas, de hermetistas de aquella época, que brindaban su conocimiento en algunas reuniones, por ahí en alguna charla, ¿no? Y que tenían este tipo de contactos allí mismo en San Isidro, pero esto no es la casa de Terrera. No es la casa de Terrera. ¿Sí? Es otra casa en San Isidro donde se hacían este tipo de reuniones y donde Brad tuvo la oportunidad muy joven de estar allí presente, ¿no? Situación que se ha dado en algunos casos también con otras personas en aquellos momentos, en otras reuniones en otros lados de Buenos Aires, que tenía una cultura esotérica muy importante desde principios del siglo XX. ¿No? Una historia que ojalá alguna vez alguien pueda rescatar, ¿no? Este, con mucho tiempo en su vida, ¿no? Nosotros ya no tenemos tanto tiempo, este, por delante para comenzar a rescatar, este, todas esas, este, historias y todos esos hilos conductores que hicieron lo que podríamos llamar, este, el esoterismo en la Argentina. Hay por ahí un libro muy interesante que se llama Historia Esotérica de la Argentina, este, pero, como uno ha sido protagonista también de un montón de historias, ¿no? Hace muchos años atrás, este, sabe que, este, no, tiene una mirada muy sesgada sobre lo que es el, lo que ha sido el esoterismo, este, argentino, en realidad con un montón de protagonistas, este, insospechados o desconocidos, como este señor Lama, ¿no? Este, que yo también estuve consultando y no era alguien que se mostraba en todo momento, este, públicamente, ¿no? Sino que evidentemente se mostraba a través de estas reuniones a las que, este, era invitado, este, Brad en algunas oportunidades, ¿no? Así que bueno, esto quería comentárselos también porque aquí aparece un protagonista absolutamente desconocido, pero que juega un papel muy importante. Si ustedes escuchan con atención la historia que escucha, que cuenta Brad Hunter, y que quiero que, este, ustedes, este, rescaten, ¿no? Rescaten toda la información posible, ¿eh? De estas historias que forman parte también de toda esta gran mitología que hay ahora sobre, este, Erx, el Uritorco, las luces, las huellas, las presencias, Erx, todo eso, pero que han tenido una construcción, no han sido, este, fruto de la casualidad, o de la espontaneidad absoluta. Han tenido, si se quiere, una causalidad que, bueno, a algunos nos interesa tratar de entender y de conocer, ¿no? Bueno, les voy a presentar un trabajo que, este, nunca fue editado en CD, solamente hay discos de él. Este es uno de los discos más, este, lindos que hizo el negro Rubén Rada, con una banda impresionante de músicos de jazz, en la década del 80. No, el grupo se llamaba La Banda, hizo un solo disco. Allí tocaba Ricardo Leu la guitarra, Ricardo Sanz el bajo, Minichilo creo que estaba en batería, era una banda de Benny Zaguirre trompeta, todos músicos de jazz acompañando a El Negro Rada, haciendo la música de El Negro Rada, música que había hecho con el grupo OPA en Estados Unidos y que después trajo en el año 1979-80 a la Argentina, ¿no? El Negro Rada, años todavía difíciles, pero donde, bueno, por lo menos, este, había algunas expresiones musicales que, este, se podían, este, disfrutar, ¿no? Así que les presento, este, casi que en exclusiva, ¿no? Este grupo desconocido de un solo disco del Negro Rada, pero que fue uno de los grandes grupos que integró Rada en su larga trayectoria musical, ¿eh? Así que música, una versión más de Muy Lejos Te Vas, La Banda, Rubén Rada, En Cielos Profundos. Viajas por los valles sola y viste luces de color, de rocío y flor. ¡Ah! Thank you. 19:45 minutitos, estamos compartiendo Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos casi 18 años por la 105.9 Radio Gente desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco. Recuerden que pueden sintonizarnos en la sintonía 106.3 en Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, que estamos los lunes de 18:30 a 20:30 horas, los jueves de 19 a 21 horas, así que tenemos un blogspot, cielosprofundosfm.blogspot.com, con los audios de los programas de los últimos 5 años y también con material de video que fui produciendo en estos últimos en todos estos años de aquí de Capilla del Monte, aunque el material de la década de los 90 todavía lo tenemos que convertir, ¿no? Y ya va a ir apareciendo con un montón de historias por allí, ¿no? Conocé el Cerro Uritorco, emblema natural y místico de Capilla del Monte. Sentí la energía de la tierra y el cosmos en este lugar mágico de las sierras cordobesas. Cerro Uritorco, energía y misterio en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Y allí en la base del Cerro Uritorco está Uritorco Maya, todo en artículos regionales y regalos, piedras del cerro, ruanas, alpacas, bombachas de campo, saumerios, bombos, quenas, cajas vidaleras. Uritorco Maya, visítalo. Y camino al Cerro Uritorco está Pizzería Camino al Cerro, con todas estas promociones. Escucha, 2 pizzas grandes de mozzarella y 4 porciones de faina, 100 pesos. Una pizza grande de mozzarella, una grande de fugaza y mozzarella y 2 porciones de faina, 100 pesos. Una pizza grande de mozzarella, una chica de fugaza con mozzarella y una Coca-Cola de 2 litros y cuarto, 100 pesos. Una grande de mozzarella, 6 empanadas de carne, pollo o jamón y queso y 4 porciones de faina, 100 pesos. Una pizza grande de mozzarella, 4 porciones de faina, 2 empanadas y una coca de 2 litros y cuarto, 100 pesos. Y también una pizza grande de mozzarella y una pizza grande napolitana por 100 pesitos. Las promociones que te cuento son para llevar o para pedir el delivery, que lo pedís a los teléfonos 469, 446 y 155-80-551. También todos los mediodías de lunes a sábado hay menú diario a 39 pesitos en Pizzería Camino al Cerro, donde está en Sabatini 118, frente a Casa Blanca, ¿eh? Así que un nuevo lugar en Capilla del Monte para conocer y disfrutar. Bueno, la gente de Hocicos Veterinaria se mudó a Irigoyen 108, Irigoyen esquina General Paz. Allí para tus mascotas, clínica, alimentos, baño, peluquería canina y también las entregas a domicilio, por supuesto el servicio de farmacia también, ¿no? Hocicos Veterinaria, con consultas al 487-213 y al 481-016. Y si querés tener energía solar y eólica, tenés que consultar a la gente de Ingeniería CREA, la Casa de las Energías Alternativas, en Capilla del Monte, en Ruta 38, Bartolomé Jaimes, esquina Tucumán. Podés también hacerlo telefónicamente al 469-089, al 154-65-246, podés escribirles a www.ingenieriacrea.com o en el Facebook de Ingeniería CREA. Y en Agua de los Palos, que es un lugar donde uno puede tener muchas experiencias, se viene la primavera con todo, ¿eh? Va a festejarse la primavera este domingo 21 de septiembre. Recordá que el ingreso al paseo es con entrada libre y gratuita. Va a haber tela, más acrobacia, más pirámide humana, más maquillaje artístico, actividades recreativas para elegir, cabalgatas, el trekking de ascenso a la cima de las Gemelas. Va a haber una búsqueda del tesoro, va a haber también plantación de especies nativas, va a haber cuentos para niños, mariposa andariega va a estar allí, va a haber danza contemporánea árabe y tribal, y va a haber un cierre con la música de Ezequiel Dasso, con bossa nova y música popular del Brasil. Va a estar animando nuestro compañero Chamullo Cejas allí. También todas las cosas ricas del restaurante, el almuerzo promo primavera, el menú infantil, tortas y mucho más. Agua de los Palos, en Estancia Las Gemelas, aquí en Capilla del Monte, podés comunicarte 1541-9465 o al Facebook de Agua de los Palos. Agua de los Palos, entonces, con La Primavera es de Todos en Agua de los Palos este próximo domingo, ¿no? Bueno, vamos a continuar con esta charla que tiene varias revelaciones interesantes por parte de Brad Hunter, cuestiones que quería ir puntualizándoles, volviéndoles a recordar también, recuerden, viernes 10 de octubre, 20:30 horas aproximadamente, a ver qué hora es ahora. Es las 19:51, ya es de noche, o sea que 20:30 horas para el 10 de octubre ya va a ser de nochecita, pero no tan tarde. Vamos a estar convocándolos para una nueva charla de Ricardo González aquí en Capilla del Monte, en el Centro Español, donde siempre hacemos las actividades de Cielos Profundos. Así que 10 de octubre, viernes 10 de octubre, resérvense a partir de la hora 20:30. Con Ricardo González, ya les vamos a pasar el título de la charla. Bueno, Pame, vamos adelante con lo que sigue de Brad Hunter, y yo te voy a ir pidiendo que vayamos frenando en algún momentito no más. La historia del Lama, uno de los personajes desconocidos de la historia esotérica de la Argentina. En la casa de esta señora, sí, de encontrarme con alguien que estuvo muy cercano al Lama. Ah, mirá, o sea que hay más. Sí, ya conociste a alguien más que lo conoció. No es que yo lo conocí, me reencontré. Te reencontraste con esta persona, te voy a contar, en esta casa en San Isidro. Sí, que no es la casa de Terrera. No. Es una casa donde había reunión esotérica. Reuniones de grandes esoteristas. Yo, cerca de los 20 años, tengo la oportunidad, porque era la novia de un muy amigo mío, era justamente la hija de esta señora. Entonces, esta chica me dice, vos tendrías que conocer a mi mamá, porque yo ya me interesaba en todo esto, yo estaba fuera de este mundillo de la investigación y todo esto. Pero tenías un interés. Tenía un interés, sí. Yo había bloqueado incluso ciertas experiencias que había tenido el chico. Y me dice, vos tendrías que venir a una de estas reuniones, pero le tengo que pedir permiso a mi mamá porque es como decir, es casi una sociedad secreta. Bueno, la cuestión es que yo caí un día a estas cenas, que después terminaban y se extendían hasta altas horas de la noche. Sí. Y me encuentro con este señor Lama, que estaba, a mí lo que me impresionó es que me presentan sentados al lado de él dos norteamericanos, sí, que me los presentaron como dos científicos de la NASA, más otras personas más, y bueno, yo me senté ahí y empecé a escuchar. Te voy a hacer una pregunta y no te voy a perder, no pierdo el hilo. Dale. ¿El Lama se parecía a Saruma? ¿Al dibujo que conocemos de Saruma? Bueno, yo en el libro hago una relación. Si nos podés adelantar algo, porque No. Nunca te lo pregunté esto. Sí, es una buena pregunta, pero yo te diría que no. No. Era una persona física, transpiraba, comía. Sí. Aspecto europeo, aspecto indoario, aspecto sudamericano. Tenía un aura de misterio único. Era una persona que te atraía. O sea, vos estabas sentado y no es que había 10 personas y no mirabas a las 10 personas, lo mirabas a él. Ajá. Había algo que te hacía. Era una persona común, de aspecto físico común, no es que vos decís, bueno, era ario, ojos claros, hablaba tipo, no comprendo, ¿viste? Sí. Era una persona como cualquiera de nosotros, como también lo fue a Coglanis, o sea, que no tenía una figura esbelta, que de alguna manera son personas especiales, y tenía un aura de misterio muy grande. Cuando yo empiezo a escuchar el tenor de las charlas, Obviamente. ¿Recordás algo de qué se hablaba? Sí, bueno. Bueno, tiranos una voz. No. Vecino. Era, ¿sabés qué es lo que pasa? Que, ¿te parece que estaban hablando de metafísica, de física, no, de química? No, de cuántica. Era astrofísica, cuántica. Tenían una exactitud para. No era que se hablaba de. ¿Viste? Sino que eran conocimientos concretos que parecía que todos coincidían en eso. Ajá. Hablaban de lo intangible, que hoy lo conocemos como cuántica. Era todo muy muy científico. Esa ciencia era incomprensible para mí, al grado tal que ponele a los 20 minutos de estar ahí, mi pensamiento fue, y voy a ser sincero porque eso es lo que pensé, ¿qué mierda hago yo acá? Uh-huh. Este fue mi pensamiento. Sí. Ni bien pienso eso, el lama para de hablar, me mira y me dice, ¿sabes por qué estás vos acá? Porque en el momento que ninguno de nosotros estemos más en este plano físico, vos vas a ser el continuador de difusión de todo esto que hoy estás escuchando acá y que vos hoy no entendés. Entonces, mi siguiente pensamiento fue, y él me lo dice, y lo vas a hacer cuando los tiempos sean llegados. Y ese es tu privilegio. Así fue. Lo vas a hacer cuando los tiempos sean llegados, y ese es tu privilegio. Entonces, agarra y me dice, yo pienso, acto seguido, y antes de poder decirlo, yo digo, ¿y cómo carajo me voy a dar cuenta cuando los tiempos se han llegado? ¿Qué? Dejate de hablar, viste, en términos raros. Entonces me dice, cuando este símbolo, saca una tarjeta, y me, sí, la guardo todavía esa tarjeta, me dice, cuando este símbolo llegue a tu vida, te habrás dado cuenta que los tiempos se han llegado. Y sabrás qué hacer con este símbolo. Ajá. Sabrás identificar la importancia de este símbolo. Ese símbolo, con el tiempo me di cuenta que está en todos los Cerro Colorado, en la Cueva del Indio en Mendoza. Claro, y que se cruza en tu vida a raíz de estas investigaciones que vos haces. Empezás a investigar y el símbolo aparece. No, y aparte después me lo encuentro en las profecías de Elena Valdés, en una relacionado con una experiencia que yo tuve. Yo dije, la puta que lo parió. Después de 20, 30 años de esa experiencia, digo, la puta que lo parió, porque eso es donde uno dice, yo no puedo contar esto porque nadie me lo va a creer, son experiencias muy personales, que esto es lo que yo siempre defiendo, digo, son experiencias tan personales, tan fuertes, que es muy difícil que la gente pueda entender esto. Porque, ¿qué pasó? Yo con el tiempo empiezo a hacer, es como decir la profecía autocumplida. Sí. Yo me empiezo a, contra viento y marea, contra haber trabajado en empresas como el Excel Group, que mi profesión esté ligada a la publicidad, al marketing, y de golpe hoy estoy dando charlas, o sea, digo, sí, este casi tipo, que charlas antisistema. Sí, tal cual, o sea, en contra de lo que yo era. Claro. Yo tengo ese gran dualismo que es lo que soy hoy, lo que era mi pasado, y que todavía forma parte de mi pelea interna. Claro. Porque obviamente en esa época yo vivía muy bien. Uh-huh. Hoy la plata no apenas me alcanza para vivir, y es como que eso muchas veces te pone a vos en esa cosa de luchar contra tu pasado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, volviendo al lama, estás ahí en esa reunión, hablan de cosas. Bueno, vos pero pasó el tiempo. Sí. Después voy a contar una anécdota de por qué el anuncio igual que a Colán y su desaparición. Hay una lama. Claro, él dijo que ya su tiempo se acababa. Sí. Que él iba a tener que partir. Dijo que de alguna manera tenía ciertos mensajes que dar a ciertos personajes. Sí. Bueno, resulta que yo un día estoy trabajando en el Planeta Urbano, sí, una revista donde yo tengo una sección llamada Planeta X. Uh-huh. Y ¿Viste cuando estás en plena función de trabajo y siento el pim pum? ¿Viste que entró un mail? Sí. Entonces, todo mail, vos en el famoso inbox o casilla de entrada, te dice quién te lo manda. Uh-huh. Casillero vacío. Digo, ¿y esto? Entró un mail, pero no había un remitente. Es como una carta que te llegó a tu casa, pero sin remitente. No sabes quién te la mandó. Claro. Abro ese mail, totalmente vacío, y lo único que tenía ese mail eran los tres círculos concéntricos. El símbolo que me había de la tarjeta del Lama. Dije, ¡oh, la pelo pincho! Ahí automáticamente me di cuenta. Entonces ahí empezó como una especie, esto es casi una historia de Dan Brown y el código Da Vinci, el símbolo secreto, ¿cómo se llamaba? Sí. Me obsesiono con eso. Museo de la Plata, arqueólogos. Me encuentro con gente que me responde, bueno, estimado Brad, este símbolo está en un montón de enclaves antropológicos de la República Argentina y de otras partes del mundo. Realmente, bueno, y la interpretación es que es con bajo alucinógenos, dibujaban esto. Bueno, yo digo, no, flaco, no es esto. Entonces, sigo investigando y hasta que encuentro que ese símbolo está en el libro Durantia. Ah. Y que es el símbolo que representa la hermandad blanca. Y después, indagando más, dicen que ese era el símbolo que tenía colgado Melquisedec, sacerdote Melquisedec. Libro Durante hace mención de que el Melquisedec es una especie de orden, ¿no? Sí, y de una especie de sacerdote cósmico, para ponerle un título, que accede al llamado a las civilizaciones en peligro, en las cuales su plan evolutivo peligra, aparecen estos sacerdotes. Bueno, toda una historia que, bueno, muy larga de contar, investiguenlo en el libro Durantia, porque está explicado, también está explicado en... Porque yo me lo encuentro después, este símbolo, en innumerables de profecías de o psicografías de Elena Valdés, que hacían mención y que estaban relacionadas a todo esto. Entonces, y que Elena no tenía ni la menor idea. Elena no tenía mínima idea de todo esto. Y me doy cuenta que ese símbolo tiene una asociación directa con, llamémosla, los 24 ancianos de la Hermandad Blanca, Blanca. Resulta que yo un día, en plena crisis del 2001, diciembre del 2001, está ya toda la crisis de la Rúa, y Robert Villamil me dice, ¿por qué no nos vamos para Córdoba? Bueno, nos habíamos juntado con otros amigos más, bueno, vamos para Córdoba, olvidar de todo este quilombo que está pasando acá, venimos acá a Córdoba, tuvimos una experiencia bastante desagradable en una casa que habíamos alquilado en Santa Isabel, que todos se desmayaron. Uh-huh. Yo tuve una especie de ataque astral. Sí. No voy a entrar en detalles, pero yo termino en una casa cercana a lo que es el balneario Los Mogotes. Sí. Donde en el lapso de 3 días yo sufrí una serie de... vivencié una serie de acontecimientos paranormales. Sí. Que terminan con un encuentro con uno de estos maestros de estos retiros intraterrenos darks. Es un acontecimiento que sucede el 2 del 2 del 2002. Es una proyección holográfica de un maestro, porque el contacto físico no era posible por mi estado energético. Es como decir, bueno, te subimos una octava, nosotros bajamos una octava, me proyecto holográficamente, pero yo estoy adentro de los retiros. Claro. Esto fue en una famosa puerta que hay ahí en Los Mogotes, que hoy creo que está inactiva, pero habría sido una de las, en su momento, entradas a este mundo darks. Sí. Y lo peculiar de todo esto, porque yo ya había estado empezando a investigar todo esto del círculo, los círculos concéntricos, que esta entidad se presenta como soy y somos Melquisedec. Y ahí dije, ya, y dije, bueno, cerramos la cortina, porque bueno, todo empezaba a tener una lógica. Sí. Pero dentro de esa lógica también había una ilógica, porque digo, todo esto me supera a mí. porque uno dice, bueno, todo muy lindo, yo puedo investigar la experiencia del otro, pero cuando sí. esto te sucede a vos, empieza esa cosa de decir, bueno, yo cuando estudio las cosas de los demás me es cómodo, porque bueno, yo soy el verdugo, el investigador, el escéptico, el que afirmo, el que no afirmo, pero cuando te pasa a vos decís, y yo puedo dudar de mí mismo, es como desconfiar en uno, claro. Pero bueno, sucedió. Recibo una serie de como visiones sí. que están relacionadas a la Argentina. Ajá. Me piden reafirmar algo que yo pacté antes de nacer. Bueno, tú una cosa muy, muy personal. Yo voy a tu programa donde vos, no sé si te acordás que yo había predicho antes de que sucediera todo lo del diciembre del 2001, que yo había predicho que había que iba a suceder, ¿te acordás? Ajá. Como hace unos años yo predije que iba a volverse a repetir lo del 2001 bajo otras condiciones, que íbamos, uh-huh. vos me decías, no, ¿te parece, Brad? Que yo te dije, vamos a tener problemas de nuevo con el tema económico, sí. Problemas, viste, de nuevo con saqueos, uh-huh. que bueno, que todo lo que se viene presentando últimamente, sí, sí. y que todo esto yo también dije que íbamos a tener problemas con el famoso default, bueno, etcétera, sí. que es un poco lo que estamos viviendo ahora, viviendo que todavía, ahora. Desgraciadamente, todavía no terminó todo esto. Yo hago toda la presentación de esa en tu programa. Sí. Yo no tenía muy en claro qué había visto, porque sí. esto es como que se hizo más firme con el tiempo. Yo creo que después de, hay algo que encontré sí. Y que me había dicho Marcelo sí. Alvala, que a Coglani se había dicho que las, como que las experiencias que uno había de alguna manera vivido sí. empezaban a tener sentido después de 10 años. Ajá. Y yo digo, qué bueno esto, porque esto es lo que me pasó a mí. Esta experiencia tuvo sentido después de 10 años de que pasó. Claro. Porque yo recién, que incluso fue lo que pasó, lo presento en esa famosa, creo que fue en el 2010 o 2011, sí. en una charla donde, que fue una charla que yo presenté toda esta experiencia. Sí. Y fueron después de 10 años, fueron en el 2012, ahí está. 2012. Porque fueron después de 10 años de vivida la experiencia, que fueron en el 2002. Claro. Donde yo ahí recién tomé total dimensión de esto. Y esto me sucedió algo que me volvió a pasar dos veces más. Que si vos me decís, bueno, ¿qué pasó en esa experiencia? ¿Qué te dijeron? Más allá de ciertas cosas que me hicieron ver. Yo lo que sí sentí es como, ¿viste en una computadora cuando te metes un pendrive sí, y transferís sí. información? Sí. Bueno, algo similar a eso fue lo que yo sentí. Ajá. Como que me insertaron un pendrive y pasaron información que con el tiempo empezaría a aflorar. Sí. Sentí como una especie de mareo, una sensación extraña, pero entendí que lo que me estaban pasando era información. Sí. Y que con el tiempo esa información iba a ir aflorando. Uh-huh. Me volvió a pasar dos veces más esto hace poco tiempo. Sí. Que bueno, yo ahora yo ya sé cómo, porque me pasa eso, que yo estoy dando una conferencia y empiezo a hablar de algo que no tenía la más pálida idea que lo vi, porque no era mío, no lo había investigado todo, y digo, ¿de dónde salió esto? Ajá. Y yo ya sé que sale de ahí. Ajá. Y a medida que lo voy hablando, me voy cagando risa internamente, porque digo, esto no es mío. Claro, claro. Bueno, entonces, ese tipo de cosas son las que no dejan de sorprenderme. Y después de todo esto, fue ese famoso encuentro que yo me termino. Creo que fue uno de los Anchorena que escuchó esa transmisión y que bueno, después me juntan con las hermanas Anchorenas, que sí. son las dueñas del cerro, para que cuente toda esta experiencia. Bueno, sí. yo ahí después creo que lo voy a contar en el libro. Primero tengo que hablar con ellas para ver si me lo aprueban, está bien, pero está bien. Yo tuve un encuentro en Capital Federal sí. para contar esto mismo que yo había hablado en la radio. Bueno, me habían puesto frente a una comitiva de las cabezas de la Iglesia Católica en ese momento. Uh-huh. Bueno, después voy a ahondar un poco más si tengo la autorización, pero claro. Esto de alguna forma es una un tema que tiene que ver con el famoso libro que acabo de sacar de Parravicini y el Papa. Ahí lo dejamos. Así que bueno, pregunta, seguime. En la charla donde haces un adelanto del tema de Erx, estamos comiendo unas masitas muy ricas también, entonces aprovechamos, pero es una charla de café. Vos mencionás el tema de el Culcán, ¿puede ser? El Culcán, sí. El idioma o un lenguaje que manejan allí. El otro día presentaste una señora que, según tu conocimiento, es la única que habla Irdín, sí. Verdaderamente. Bueno, acá en Capilla y cerca de Capilla hay gente que parece que también estaría... Podría ser, yo no lo niego. Hablando, lo que pasa que en mi experiencia personal, la única persona que... Yo le digo, bueno, ok, te doy esta frase, traducímela al Irdín, y me lo hizo, fue una persona... que es tiene el nombre, que es Analía Martini. Yo creo que todos de alguna manera tomaron los conceptos de Analía Martini para después hablar del Irdín, o sea que ahora Analía Martini formó parte del grupo Acolani no yo la conozco. ¿Y entonces de dónde proviene el conocimiento? Mira, yo estaba en Capilla del Monte. Esta señora es de Mar del Plata. Estaba trabajando para el Planeta Urbano y me hablan de esta mujer. Me dicen, che, la querés entrevistar porque es una persona que tiene capacidad de evidencia, que dice que se comunica con el mundo intraterrestre, que está en contacto con Atos, que sería el regente de la ciudad de Telos. Ajá. Telos estaría ubicada en el monte Yasta. Y que habla un idioma cósmico que se llama Irdín. Entonces cuando me dicen Irdín, vos fíjate una cosa, volviendo al tema de los diarios de Erx, se habla mucho del Culcán y poco del Irdín. De hecho, creo, si no me equivoco, Irdín se lo menciona una sola vez en los diarios de Erx. Ajá. Pero sí se habla del Culcán. Y el Culcán está asociado a un idioma cósmico que daría origen después al idioma sumerio. Eso no lo digo yo, lo dicen los diarios de Erx en dichos de Saruma. Y que hace comparaciones del Culcán con el sumerio, que yo en su momento, bueno, lo leí, no lo entendí, pero lo importante de todo esto fue que cuando entra en escena toda esta famosa historia de la Cueva de los Tallos, el que hace mención y hace una relación entre ese famoso Arvisura, que le habría sido revelado por un chamán húngaro magiar a Morix, que era de origen húngaro, llamado Pal Soltán o Soltán, le habla de una relación entre el idioma magiar y el sumerio, que a su vez después, cuando se anexa Julio Goyen Aguado a toda esta investigación, Julio Goyen Aguado se conoce con Juan Morix, supuestamente en una biblioteca, los dos haciendo el pedido sobre un libro de Florencio Basaldúa. Cuando Juan Morix llega a una biblioteca y dice, busco tal libro, Florencio Basaldúa, le dice, no, hay alguien que ya lo pidió antes que usted. Entonces, sorprendido por el hecho, Juan Morix dice, ¿quién es ese señor? Y cuando mira, era Julio Goyen Aguado. Supuestamente así se conocen. Entonces, bueno, se dicen, ¿y por qué? ¿A vos te interesa esto? Y ahí, bueno, empiezan a establecer una amistad y una búsqueda común, donde Florencio Basaldúa habla de que el esquerra, el idioma vasco, es un idioma madre de un del continente que Florencio Basaldúa llama Austerria, continente de donde provendrían los términos Australia, o como nosotros hablamos cuando hablamos de la Patagonia, del territorio austral. Claro. Que de hecho una línea de bandera tiene el nombre de austral, ¿no? Claro. Que vendrían de ese término Austerria, de ese continente desaparecido en el Pacífico. Bien. Dale, sí. No sé si te voy a desviar del tema, porque... Bueno, Terrera fue un gran creador de mitología, no cabe duda. En la creación de esa mitología, por supuesto, ahora, ¿no?, a la luz de los años que han pasado, de las investigaciones que... Bueno, vamos a frenar acá. Decime cuánto queda de la charla. 17:37, bueno, bien, nos da bien para el jueves, fantástico. Vamos a dejar esta parte de la charla aquí, porque ya estamos en los últimos minutos del programa del día de hoy, porque aquí entramos en uno de los temas interesantes de estas charlas, de esta charla que tuvimos con Brad Hunter y de las últimas charlas que dio aquí en Capilla del Monte hace pocas semanas atrás, que tiene que ver con la creación mitológica del Sol Rojo, ¿no? Por eso yo digo que Terrera fue un gran creador de mitologías, porque inventó el tema del bastón de mando aquí en Capilla del Monte. Inventó este tema del Sol Rojo también, y ahora lo van a volver a escuchar, ¿no? Y vamos a traer alguna documentación al respecto también para que el jueves podamos entender de qué estamos hablando, ¿no? Reitero, la verdad es una virtud, ¿no? Y hay que tratar de estar bajo el influjo de las virtudes, ¿no? Las mitologías tienen esto, ¿no? Tienen esa oralidad de los pueblos, ¿no? Cosas que se van repitiendo sin preguntarse de dónde vienen, si fueron realidad o no. Y pueden servir como un efecto pasajero, podríamos decir, ¿no? En la búsqueda de entusiasmar, pero no para la búsqueda del conocimiento. No para la búsqueda del conocimiento, ¿no? Y lamentablemente Terrera tiene varias de estas creaciones mitológicas que servían solamente para reafirmar el conocimiento que él tenía y que quería transmitir, ¿no? Y que de hecho, bueno, muchísima gente no se ha preguntado cuál es el origen de esto, cuál es la fuente. La fuente sigue siendo la misma, Terrera. Después de él no hay ninguna fuente más, ¿no? Para todo esto. No aparecen investigadores que hablen de lo mismo, que hayan hecho otras investigaciones, con lo cual el hecho se vuelve relativamente dudoso, ¿no? Siendo que, como ya lo van a escuchar el próximo jueves, no hay rastros de ningún tipo de este famoso Sol Rojo del cual se habla, ¿no? Sí hay un bastón de mando, bueno, ustedes ya saben la historia que descubrimos del bastón de mando hace muchos años, cuando la hija de quien hizo los tres bastones de mando que anduvieron dado vuelta, encargadas por el grupo de Terrera o por el mismísimo Terrera, eso no hemos podido terminar de comprobarlo, ¿no? Reafirmaron un poco toda esta creación de mitologías, como también la huella del pajarillo. No es que esté mal, ¿no? Porque los sueños son, y de sueños también se viven, las mitologías tienen mucho de eso y forman parte de la naturaleza humana, ¿no? Esa contextura mágica que hay, pero la magia en sí misma, como magia y como ciencia, tiene mucho de verdad, ¿no? Y lo que no tiene de verdad de la magia es lo que llamamos ilusionismo, ¿no? Y en muchos de estos relatos que hay en Capilla del Monte hay una dosis de ilusionismo muy grande, ¿no? Que por supuesto, como cuentos mitológicos o como los cuentos de la Mil y Una Noche, son muy interesantes, ¿no? Pero cuando empezamos a ver qué hay de cierto, cuál es la veracidad de todas las cuestiones, encontramos que hay un alguien nada más. y después no hay datos históricos, no hay ningún tipo de, y se mezcla incluso, porque dicen, no, porque el coronel fulano de tal, Aníbal Montes, sí, pero ¿qué tiene que ver que él haya investigado la cuestión de los comechingones con la existencia de una pieza arqueológica llamada el Sol Rojo? ¿Tiene algo que ver? No tiene nada que ver. Pero hacen la mezcla esa como para justificar, ¿no? Y acá hay algunas investigaciones que ha hecho Brad Hunter, que ha hecho Gustavo Fernández también, la realidad de la historia del Parsifal, mencionando el Argentum y todo eso, una alucinación de Terrera. Ambos dos, Brad Hunter y Gustavo Fernández, se han leído los textos de toda la ópera y todo el texto, y no hay ninguna referencia a lo que hace referencia a Terrera, pero claro, como no se busca, ¿no? Bueno, Buderaki también, el antropólogo Leopoldo Buderaki de la Universidad de Córdoba también hizo un breve libro sobre esta creación, ¿no? Mitológica, que digamos a fines turísticos, a fines de encantamiento, por supuesto que viene bien, ¿no? Pero cercanos a la virtud, no. Lejos de ella, ¿sí? Porque esto es una cuestión que no tiene nada de realidad, ¿no? Y la realidad de Capilla del Monte es fantástica. Es fantástica como para estar agregándole más a todo eso, ¿no? Yo muchas veces lamento, ¿no?, que no haya más investigación, más búsqueda de la verdad de lo que dice alguien, y que se cuestione lo que ese alguien dice, ¿no?, y que se pregunte de dónde obtuvieron esta información, cómo fue, toda esta búsqueda que estamos haciendo ahora algunos investigadores, ¿no?, que no idolatramos a los personajes. Yo particularmente, como ya se los he contado montones de veces, he tenido con el profesor Terrera una relación periodísticamente respetuosa e intensa, a nivel de un tipo que pregunta y un entrevistado que tiene que contestar, aunque no le guste mucho a veces, ¿no? Y por eso, bueno, mantuvimos una relación cordial, ¿no? Pero siempre con un grado de tensión cada vez que lo entrevisté, o en mi programa de FM Astral hace muchos años atrás, Piedra Libre, o en Cielos Profundos, hasta llegar a esa última entrevista a la que yo falté poco tiempo antes de que Terrera muriera, y que lamento profundamente en el alma no haberla realizado allí en el Hotel Petit Sierras, donde el doctor, el profesor muy gentilmente me esperaba, ¿no? Y me lo reprocharé siempre eso, porque era muy interesante hablar con él y discutir con él. Por momentos era un poco temible, temeraria la cuestión, ¿no? Pero bueno, yo también tuve de esas con Pedro Romagnuc, ¿no? Sin haberlo entrevistado directamente a Pedro, bueno, cuando venía a comer al restaurante, o alguna vez que tuve que hacerle de cicerone acá en Capilla del Monte para un primer congreso que había organizado Jorge Suárez, y que tenía muchos inconvenientes organizativos, ¿no? Así que bueno, ¿no?, habiendo sostenido esto con Romagnuc, imagínense que lo de Terrera, ya estoy bien bien curtido en estas cuestiones, ¿no? Hay gente que por ahí se enoja, me dice, pero ¿cómo puede decir don Pedro? Don Pedro era re chinchudo, no le cabía a uno, y cuando estaba enojado, cuando se enojaba de mal humor, era insoportable, y era muy difícil de tratar de poner o hacer entrar en razón, ¿no? El profesor Guillermo Alfredo Terrera era distinto, ¿no? Pero era complicado. Imagínense que, y la guardo, ¿no?, como un recuerdo, que un día me dijo, mire, usted dice que tiene sangre árabe, ¿no? Me dice, le voy a regalar, y sacó una foto de la Ayatollah Khomeini, ¿no?, que todavía, por supuesto, la guardo, y me la regaló, le traje esto es para usted que tiene sangre árabe. Bueno, hay algunas de mis anécdotas con con Terrera, ¿no? Por supuesto que los discípulos tendrán muchas más, ¿no? Los que se mantuvieron hasta último momento, los que se alejaron, los que le quisieron robar el bastón de mando. Conocemos muchísimas de esas historias. Algún día por ahí me decido y cuento, con nombre y apellido, quiénes se lo quisieron afanar, cómo quisieron hacer todas esas historias, Historia que me ha referido una parte de la familia con la que tengo contacto, y que también han respetado, ¿no? Esta relación así que he tenido con el profesor Terrera. Pero hay que tratar de buscar el origen y la fuente de las historias, ¿no? Y a veces terminan siempre en un mismo personaje, ¿sí? Historias que se originaron en Acoglanis, otras en Terrera, y hay que ir tratando de encontrar la verdad en todo eso. De algunas las encontramos y en otras lamentablemente no la hemos hallado por ahora. Quedan como mitologías, quedan como leyendas, forman parte, ¿no?, de esta cuestión mágica de encantamiento de esta fantástica Capilla del Monte, pero tenemos que tratar de ser, como decía un poema maya, verdaderos de arriba y verdaderos de abajo. Nos vamos despidiendo, gracias por habernos acompañado. Llega ya folcloreando, ¿no? Vamos a hacer folcloreando, ¿no? En la continuidad de la 105.9 Radio Gente. Recuerden, bueno y nada más. Que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez.